Estás escuchando Echarlas.es. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Oyentes y podcasters ya se preparan para las JPod 12 en Sevilla los próximos 19, 20 y 21 de octubre. Pero cariño, ¿cómo que no quieres ir a la JPod? ¿Te acuerdas de la apuesta que hicimos en aquella playa nudista? Yo enseñé mi culebra. En esta JPod somos más oyentes que podcasters, pasaremos desapercibidos. Además, Gemasur, la de cotidianos, me prometió un tiramisú. No, cariño, no me voy a juntar con los condenados. Séptimas jornadas de podcasting en Sevilla, en la Fundación Cajasol, calle La Araña, número 4. Para más información, visita jpod.es. ¿Te lo vas a perder? Buenas noches, Filip. ¿Cuánto tiempo? ¿Esta vez ha sido así de repente? Sí, no sé cuánto tiempo hace, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Preparando ya las maletas para la JPod prácticamente. Sí, falta ya muy poco, tres semanas. Sí, en un par de semanitas y media, tres semanas, empieza todo este festival del podcasting. Uh-huh. Y nada, pues con ilusión, con ganas de ir allí, de poner cara a mucha gente. Me imagino, claro, por supuesto. Pero, como siempre, hasta el último momento nosotros pues no sabremos nada, así que... Pero lo tienes todo preparado, ¿no? Más que otras veces, me da la impresión, este año, ¿o no? Sí, está todo preparado, pero sabes que yo vivo al límite. Mi planilla, cuando la hay, no sé cómo va a cambiar, y cuando no la tengo, pues estoy pendiente al teléfono. Un poco como uh-huh. tú. Cuando llega y a sí. currar. Sí. Y más con los tiempos que corren, ¿no? Que hay que estar ahí al quite y bueno, esto es lo que hay. ¿Qué te iba a decir? ¿Habéis hecho un viaje esto medio de noche a Marbella o lo he soñado? Sí, ha sido una cosa así, una cosa un poco extraña, pero bueno, para hablar de iPhone 5, para hablar de rumores del iPad mini, que esto es lo que verdaderamente interesa al personal ahora, hemos traído a David arriba. David, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas. Pues David. Ni bueno, iPhone 5, ni iPad mini, ni cosas de estas. Nosotros hablamos de otras cosas. Vamos a hablar de otras cosas. Bueno, déjame decirte, Manolo, que yo, un poco impresionado por la visita de David hoy, tú sabes que yo suelo ponerme un cojín detrás del micrófono. Bueno, pues hoy he puesto dos, pues, a ver si mejoraba un poquito más. Y he cambiado el paño que le pongo al Blue Yeti este y le he puesto uno reluciente como de fieltro y así que espero haber mejorado un poco el sonido porque nada, hace poco escuché el último de 9 decibelios que me impresionó muchísimo porque yo no sabía que necesitaba una grabadora digital. Bueno, pues he tenido que añadirla a mi lista. Un episodio impresionante porque... muy didáctico para mí, ¿no? Porque era un tema, la verdad es que un poco, no sé cómo definirlo, difícil, espeso, complicado de explicar y la verdad es que me ha resultado súper interesante y súper instructivo para mí, ¿no? Hombre, o sea que... Yo ahora empiezo a explicarme algunas cosas, como por ejemplo hace, pues no sé, un par de meses o tres, estaba con un amigo podcaster y de repente saca su flamante grabadora, digo, ahora empiezo a atar cabo, o sea, yo creo que igual ha tenido algún contacto con David para el tema este de la grabación de bueno, podcast. Bueno, pues sitúale a David para los que no sepan, Manolo, un poquito bueno, lo que hace en el mundo del podcasting y todo eso. David Arriba es un podcaster puro y duro, es un podcaster que está detrás de Bitlúdica, de Brevitlúdica, que está detrás de 9 Decibelios, un proyecto que ha empezado hace relativamente poco tiempo, pero que con los... son 7, 8 números, David, los que van de... Van 12. ¿12? ¡Oh! Se me pasan rapidísimo, o sea, me parecen menos. El tema es que En este proyecto de 9 decibelios, él nos va desgranando algunas técnicas de podcasting. Entonces, para toda la gente que está o bien directamente relacionada con el podcasting, porque es podcaster o porque simplemente es curioso y le llama la atención el tema este de la técnica, qué es lo que hay detrás, qué es lo que se hace o qué es lo que se intenta hacer, pues él es el que está detrás de ese proyecto. Y bueno, y el podcast veterano suyo es el de Bitlúdica, que con él lleva ya mucho más tiempo. ¿Cuántos años? Desde el 2008, por ahí, llevamos grabando. Prácticamente como nosotros. Lo que pasa es que nosotros, o sea, yo al menos veía tus vídeos con el Calvo, adoctrinándonos sobre el podcasting, sobre cómo se hacía, cómo lo hacíais, y yo, o sea, yo me maravillaba viendo esos vídeos. Pues fíjate, de eso ya no queda, yo creo, de ese equipo queda muy poquito, porque muchos de los micrófonos y eso que utilizábamos ya no los usamos. Yo te confieso que desde que te escucho, desde que te sigo, no miro a mi Blue Yeti de la misma manera. Normal. Yo ya es que tengo aversión a los condensadores cuando grabamos en podcast, ¿no? Porque como crean tanto ruido ambiental y son difíciles de domar, es complicado trabajar con ellos. Es una pesadilla domar este micrófono. Nosotros, ¿cuánto hace que lo tenemos, Mano? Año y medio, yo creo que, por ahí, ¿no? Sí, por ahí, casi cerca y de los dos años. Yo todavía no me he hecho con él, ¿eh? O sea que es una pesadilla para mí. Al principio cuando los trajo Philip los micros, pensábamos que habíamos ido para atrás. Hemos dicho, o sea, no hemos gastado un pastizal y esto suena peor que antes. O sea, hay que volver al micro este con los auriculares de diadema esto y... Claro, porque son micros que funcionan muy bien en un entorno de estudio, pero cuando nosotros que grabamos en una habitación y si hace calor, pues a lo mejor tienes un ventilador o un aire acondicionado o cualquier otra cosa, pues te generan un montón de ruido ambiental de fondo. O incluso las vibraciones que se transmiten. Si golpeas el... Y lo escucharéis, ¿no? Cuando golpeáis la mesa, sube para arriba una especie como de pum, pum, pum, pum. Lo tenemos todo almohadillado, con sus esponjitas, con sus trocitos de aislante este que puedes comprar para el camping. O sea, todo esto está ya perfectamente... Escuchamos 9 decibelios, David. Yo cuando grabo en el ordenador tengo un brazo articulado, ¿no? Eso, así, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un brazo articulado que tiene montado una araña y tengo el micrófono en esa araña, ¿no? Entonces, o sea que ahí esto es muy cómodo porque si me voy para adelante, me voy para atrás, lo puedo mover, lo puedo girar y no se oye nada, ¿no? No se oye ningún golpe. La verdad que tu sonido es impresionante, pero 9 decibelios lo grabas con la grabadora, ¿no? Depende de lo que pille. Por ejemplo, el no suelo grabar con el brazo articulado, suelo grabar en trípode para que si hay algún ruido o algo se pueda notar. Depende, ¿sabes? Puede variar el tipo de grabación, con qué micrófono lo hago, o si lo hago con la grabadora o si lo hago con uno de solapa, pues, según pille. Uh-huh. Pero vamos, últimamente estoy grabando con micrófonos de estudio. Uh-huh. Pero vamos, volveremos al campo con la grabadora, eso pues, seguro, vamos. Ya tengo pensado porque, sobre todo con el tema de accesibilidad, hay mucha gente ciega que se ha puesto en contacto conmigo y estoy recopilando datos pues para hacer una especie de programa sobre ese tema, ¿no? Entonces voy a hablar sobre ciertas cosas que me han preguntado, como grabar en el exterior o cómo grabar, por ejemplo, pues una especie de postal sonora, ¿no? Que también se hace mucho en Estados Unidos y en otros sitios. Muy interesante. Por lo visto, Manolo, no vamos a hablar de micrófonos, ni de podcasting, nada, ni de juego de mesa, nada. O sea, nosotros tenemos otros intereses súper rarísimos, o sea, son cosas complicadas. No recuerdo cómo nació esto, cómo empezamos a mandarnos mensajes y a intercambiar ideas sobre cómo hacíamos las cosas en el terreno de las tareas, ¿no? Del GTD, del manejo de lista, de cómo hacer tus cosas y demás. Creo que no sé cómo empezó ese intercambio, pero digamos que a partir de ahí, esto empezó pues a principios de, bueno, a finales de junio, creo que fue, y empezamos a mandar una serie de mensajes en las que vimos que pues, había, y, o sea, yo tenía una serie de inquietudes y fui preguntando a la David y digo, este hombre sabe un montón, y fue todo, creo que fue a raíz de Ornifocus. Sí, fue a raíz de ahí. Estabas como quemado con Things, quiero recordar, y estuvimos hablando del tema de Ornifocus. Ahí está. Quemado no, achicharrado por completo. O sea, entonces ya... Dime. No, de la sincronización, creo recordar, que era uno de los principales problemas. Sincronización, bueno, que sí, no funcionaba, que hemos probado Philip y yo para hacer cosas en común, sí, y que va fatal o que iba fatal cuando la probamos. Uh-huh. Y nada, es decir, yo pasé a Unifocus, digamos, buscando un salto, dar un salto de calidad y de, bueno, pues poder hacer mis cosas de la manera en que yo quería hacerla y tener una herramienta que me lo permitiera. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin. Bueno, si os parece, empezamos por el principio y os hago ya una pregunta a los dos. ¿Qué es el GTD? Ahí va. Dispara, David. Bueno, el GTD realmente es un sistema de productividad que creó el señor este David Allen hace ya unos años y en el cual se basa en que tú llegues a cumplir, digamos, tus tareas, ¿no? No empieces a procrastinar y acabes teniendo ahí una lista de tareas que realmente no vas a realizar. Uh-huh. Por mucho que la tengas o la tengas en la nevera, ¿no? Uh-huh. Al final, de lo que se trata es de cumplir tus propios deseos a la hora de hacer y deshacer las cosas. Uh-huh. Entiendo que esto es muy personal, ¿no? Es decir, primero hay que ser honesto y hay que hacer la lista de tareas, cosa que probablemente no haga todo el mundo, ¿no? O la gente lleva su lista ni siquiera a lo mejor en un papel. Bueno, vamos a ver, el sistema GTD en sí, puro y duro, es bastante complejo. Requiere un esfuerzo, una curva de aprendizaje y tomártelo sabiendo que al principio vas a fracasar. Uh-huh. O por lo menos no vas a tener éxito, ¿no? Por ejemplo, también ya depende de cada persona, pero individualmente, y a mí, voy a hablar de mi caso, el GTD puro y duro a mí no me funciona, ¿no? Yo no soy capaz de organizarme con un GTD puro. Entonces, al final acaba uno desarrollando su propio sistema, que es un poco lo que yo estoy hablando con Manuel, ¿no? De cómo yo me organizaba. Porque a lo mejor el sistema GTD está muy bien si eres si trabajas en una compañía de ejecutivo principal y tienes 250.000 tareas. Uh-huh. Entonces, necesitas un sistema muy estructurado, con unas revisiones periódicas y que funcione a la perfección, pues para que tú a ti no se te cuele nada. Y al final tus tareas se vayan viendo y se vayan cumpliendo, ¿no? En cambio, a un nivel más personal, y yo, por ejemplo, necesito un sistema de tareas porque, claro, yo me ocupo de muchas cosas, de mi trabajo, de luego de Bisludical, de 9 decibelios, de esto, de lo otro. Al final necesito algo que sirva para organizarme. Pero el problema para mí que tiene GTD puro y duro, o los sistemas GTD como tal, es que no es que estás pasando más tiempo pensando en el sistema que en realizar tareas, ¿no? Entonces, poco a poco fui modificando este sistema GTD a algo más flexible, manejable y para mí más tolerable. Y es de lo que hemos estado hablando Manuel y yo en estos correos, ¿no? Uh-huh. O sea, que más que GTD, tal y como lo explica este señor en su famoso libro, digamos que es organización de tareas a nivel personal o personalizado, específico para cada uno. ¿Sería eso? Sí, sí, así es. Hombre, él tiene un par de principios en el que, o sea, tiene una cosa que hace, o sea, que la idea es que tú saques todo lo que tengas, o sea, todas las cosas que tengas que hacer, las saques de tu cabeza. Es decir, simplemente vayas apuntando cosas en tu lista y solamente te preocupes de hacer lo que tengas que hacer. Pero, o sea, que no estés pensando se me olvida esto, se me olvida lo otro, sino que, pues, digamos que no te conviertas en una persona multitarea, que hagas una tarea cada vez y que pases a la siguiente, ¿no? Y la otra historia que aplicaba era la regla esta de los 2 minutos, en el que si tú, pues, tienes cualquier cosa que tengas que hacer que te ocupe menos, o sea, que tarde menos de 2 minutos en hacerla, la haga y pase rápidamente a otra cosa. Es decir, te la quite de la cabeza haciéndola y dejándola hecha, ¿no? Es decir, a partir de aquí, él desarrolla su método y él, bueno, pues, digamos, te propone durante las fases de la recopilación y toda la historia esta, o sea, la recopilación, el proceso, la organización, es decir, no solamente tienes que ir sacando o apuntando tareas en esta lista que después tienes que procesar y que tienes que trabajar con ellas. Y el problema que yo le veo es esto que dice David, es decir, si tú no te lo adaptas o si tú no te lo pones a tu manera, al final pasas mucho más tiempo manteniendo el sistema que utilizándolo, ¿no? O sea, que haciendo cosas. Y ese es un poco el problema. Pero bueno, es decir, tener un poco esta base, es decir, qué es lo que se hace, cómo se hace, y a partir de aquí yo me lo monto a mi aire. Es una buena opción. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a organizar esto, ¿no? David, ¿cuál es el cómo en tu caso particular, cómo lo has hecho? Nos has hablado que tienes tareas, entiendo, de trabajo, de los podcasts, supongo que ocio personal también. Mezclas todo eso, lo separas. Cuéntanos cómo empiezas a organizar tus tareas. Antes de entrar en materia, antes de hacerlas, quiero decir. Bueno, hay una cosa muy importante también, que es la bandeja de entrada, ¿no? Que llama David Allen. Uh-huh. David Allen denomina la bandeja de entrada, que es todo lo que te llega, tú lo colocas en la bandeja de entrada. Y cada X tiempo hay que hacer una revisión de esa bandeja y procesarla. La bandeja, yo tengo una bandeja física aquí al lado del ordenador, y es literalmente una bandeja en la pared. Y también hay una bandeja digital, ¿no? Yo tengo dos bandejas digitales. Una es un programa que utilizo muchas veces, que es o Instapaper o Yojimbo, por poner un ejemplo, ¿no? Donde voy colando todo lo que tengo que ver o todo lo que tengo que revisar para un podcast. Normalmente uso Instapaper y Yojimbo. Pero ahí perdona que te interrumpa, ahí metes todo tipo de tareas, es decir, tanto de ocio o como de trabajo puro y duro, como de podcasting, como de lo que sea. Entra todo en ese... Ahí se mete todo. Es decir, el inbox, la entrada, sirve para que dejes absolutamente todo y no tengas que preocuparte de nada. O así al menos como te lo venden. Sí, tú cuelas todo. Tú ves un artículo interesante del cual quieres hablar en tu podcast, ¡pum! Lo enchufas a la bandeja de entrada. Lo enchufas a la bandeja de entrada, puedes meterle ya una etiqueta que te diga para qué más o menos lo quieres, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo quiero para bislúdica, pues para bislúdica. Y si lo quiero para 9 decibelios, pongo 9 dB. O sea, depende de la entrada que yo quiera, pues así ya voy procesando un poco o voy diferenciando por dónde van a ir esa bandeja de entrada y por dónde voy a procesar luego todo ese archivo digital. Vale, o sea que tienes dos, una bandeja digital, lógicamente, y otra bandeja física donde ahí metes, entiendo, una carta que te llega, un papel que tú escribes o ya no escribes nada y va directamente a la bandeja digital mediante el teclado. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, si yo hago una nota, también es otro tipo de bandeja digital. Lo que pasa es que ahí lo tengo un poco enlazado con el iPhone, con el iPad y con el Mac. Uh-huh. Yo lo que utilizo principalmente para coger notas, uso pues varias aplicaciones, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté usando. Si estoy en el Mac, estoy utilizando o Notational Velocity, el NVAlt, el Fork. O puedo. Normalmente lo que utilizo cuando estoy escribiendo mis notas es BraceRun. Pero vamos, no por un tema especial. En el iPhone sí, porque el buscador de BraceRun es muy potente, es casi como el de SimpleNote, pero no llega a ese nivel, pero es bastante potente. Entonces me gusta y por eso lo uso, porque el buscador funciona muy bien. Y yo ahí ya también, digamos que cuando estoy haciendo el encabezado de esa nota, ya estoy procesando hacia dónde la quiero dirigir, ¿no? Bien. Pero me estás diciendo que nunca llegas a redactar una nota manuscrita en un papel. Nunca. Sí, también. Sí. Sí. Sí, bien. En el trabajo principalmente. Ajá. Sí, porque a mí se me plantea eso todos los días. Es decir, las mías son tareas, digamos, muy inmediatas o que tengo que resolver en la mañana o en el día. Y son, digamos, tareas que me llegan por teléfono y ahí soy incapaz de tomar nota ni siquiera a través del teclado. O sea, yo necesito un papel y un boli para apuntarlas o para tomar notas de lo que me dicen. Por lo tanto, ahí yo tendría una producción bastante grande de notas en papel. Quizás sea un defecto, no lo sé, necesidad. Simplemente irías dejando más notas manuscritas en esa bandeja de entrada y después tendrías que procesarlas. Es decir, mientras que veas que hay cosas en ese inbox, las tienes que poner en algún sitio o hacer alguna cosa que esté asociada a ella. Vale, entonces, lógicamente, lo que esté en esa bandeja física necesitará un proceso, un procesado digital después, ¿no? Para digitalizar todo esto. David, ¿me equivoco o cómo lo haces? Bueno, depende, porque yo, por ejemplo, en el trabajo no digitalizo nada, ¿no? Todo es bajo papel para mantener una especie como de archivo. No me fío de los sistemas de allí y entonces tengo mi propio archivo de papel. Uh-huh. Pero si estoy aquí en el ordenador, sí, yo proceso todo, ¿no? O sea, yo soy una persona que lo va metiendo todo en digital, absolutamente todo, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo, procesando unas revistas especializadas en juegos de mesa y las estoy digitalizando, ¿no? Para tenerlas en PDF y poder incluso buscar dentro de ellas. Es decir, si te llegase una carta del tema que sea, del campo que sea, física, digamos, tú la escaneas y la pasas a digital. Sí, bien. Una factura, mismamente. Yo todas las facturas las digitalizo. Vale. Bien. Todo, Felipe, todo va al ordenador. Porque desde él lo tienes en el iPhone, lo tienes en el iPad, lo tienes accesible y buscable. Claro, entiendo que la razón es esta, ¿no? Luego tener acceso a esas tareas desde cualquier lugar. Sí, desde Spotlight. directamente. O sea, bien, darle al Spotlight y buscar, ¿no? Porque, bueno, yo he probado varios sistemas de varias aplicaciones de archivado, Eagle Filer, Devonthink, Yojimbo, aunque Yojimbo la sigo utilizando un poco como cajón desastre para los temas del podcast, sobre todo, para hacer prepararme artículos y demás, es un cajón desastre, lo voy tirando ahí todo, y bueno, pues luego lo recopilo ahí, que me resulta muy fácil de utilizar porque es un programa muy rápido y enseguida lo voy sacando. Pero, por ejemplo, he estado utilizando más programas y al final llega un momento en el que la base de datos, desde mi punto de vista, se colapsa. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave quizás que haya es que no es portable, ¿no? Entonces, yo llegué a un momento a pensar que todos esos datos necesitan una portabilidad. Claro. Requieren que si algún día pasa algo o cualquier historia, yo pueda recuperar esos datos bajo cualquier sistema y en cualquier ordenador. Así que al final lo que hice fue crear una jerarquía de carpetas. Y las creé un poco como el sistema GTD. Creé un archivo en el cual tengo carpetas de la A a la Z, no por nada en especial, porque puedes tener una carpeta matriz y luego, como ya se van colocando por orden alfabético, es lo mismo. Pero yo me organizaba mejor así, ¿no? O y sea, dentro si entiendo bien, metes en tu bandeja de entrada, digamos, todo lo que pase por tus manos, con un breve etiquetado para, digamos, ya despejar un poco el camino. Y desde esa carpeta de entrada, tú luego vas repartiendo en esa estructura de carpetas de la A a la Z. Es así, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Voy a explicártelo un poquito mejor. Lo primero es la captura. Bien. ¿No? ¿Vale? Vamos a empezar con la captura. Vamos a capturar esos datos y los vamos a escanear. Entonces, una vez que tú ya los escaneas, los puedes guardar de distintos formatos. Yo principalmente utilizo PDF. Pero si hay un dato muy importante y que requiera mucha resolución, lo guardo en TIFF, en TIFF, que es un formato fotográfico. Pero normalmente con el PDF te vale. Entonces yo utilizo un ScanSnap, un Fujitsu 1300, que es portátil, y te escanea por las dos caras a la vez. Escanea hasta 10 folios. Entonces yo pongo ahí todo mi paquete de folios o las facturas o lo que quiera escanear, le doy al botoncito y él automáticamente me escanea y me hace una OCR de todo el texto que hay ahí. Eso te iba a preguntar. ¿Te hace OCR, lógicamente? Porque si no, no puedes hacer búsquedas en ese PDF luego. Claro, claro. El software que trae de por sí el escáner ya te viene con el ABI, que es el software de OCR así más famosillo que hay. Y eso funciona muy bien, no requiere tu intervención, es fiable. Es decir, tú metes ahí el fajo de folios, te los escanea, te los procesa sin ninguna intervención tuya. Sí, sí, nada. Vamos a ver, yo tengo, digamos que tengo una configuración en la cual digo, bueno, esto es un documento, esto es un documento de revista que necesita más alta resolución. Tú lo puedes, digamos, dependiendo del documento que tú quieras escanear, puedes decidir si lo haces de una manera o de otra. O le dejas a él en automático, que lo hace bastante bien, la verdad. Entonces, yo normalmente lo tengo en automático, pero para ciertas cosas, pues tengo como unos presets configurables, ¿no? O configurados ya. Entonces, tú pones ahí directamente todo lo que tú quieres escanear, seleccionas qué tipo de documento quieres escanear, en este caso si es genérico, si es una revista en alta resolución o lo que tú quieras, le das al botón azul, que tiene solo un botón el escáner, y ya está, y te olvidas. Entonces, y él te deja esos archivos ya procesados en el lugar, me imagino, que tú le hayas dicho. Claro, yo tengo una carpeta en el escritorio que pone proceso. Vale, bien. ¿Vale? Nos estamos pasando del GTD a los sistemas de archivo. Entonces, una vez que tú has escaneado eso en PDF y te ha hecho un OCR, que tarda, dependiendo de lo que tú vayas a utilizar, pues tarda más o tarda menos, si tiene mucho texto, mucho color. Bueno, pero vamos, que se puede... mientras estás haciendo alguna cosa, puedes estar escaneando tranquilamente. El escáner es bastante rápido. Si trabajas solo, no lo es un problema, efectivamente. El problema es si tú tienes que intervenir. Si realmente ese escáner hace ese trabajo de forma autónoma, me parece perfecto. ¿Qué modelo nos has dicho que era exactamente? Yo tengo el mediano, hay tres, de Fujitsu hay tres, el 1100, el 1300 y el 1500. El 1300, que es el que tengo yo, cuesta 265 euros, es portátil. Y luego el grande, el 1500, está especializado, es un modelo especial para Mac, y ese sí ya es para pequeñas oficinas o oficinas, pero ese ya se va casi a los 500 euros. Dios. Vale. Pues todo esto, este tema del archivado y la organización de archivos, fue una de las cosas a la que yo llegué después de darle mucha vuelta y preguntándole a David, y habíamos estado probando un poco más o menos los mismos programas, el tema este de Monzink, Yojimbo yo no llegué a probarlo, pero estuve probando otras cosas como el tema del etiquetado, el tagueo. Sí, me acuerdo que hablamos de eso una vez, Manolo, sí, me contaste. Bueno, pues a raíz de todo esto, es decir, ya utilizo una etiqueta, utilizo otro tipo de etiqueta, al final llegué al tema del Open Meta. Y ahí fue cuando creo que empecé a hablar con David, y David me dijo, Manolo, OpenMeta está muerto. Uh-huh. Es algo que va a extinguir en poco tiempo. Entonces fue todo el tema este, digamos, de buscar un sistema de organización definitivo que fuera portable, que fuera traspasable de una máquina a otra, de un sistema a otro, que pudieras utilizar en cualquier dispositivo. Y digamos que llegamos un poco a todo este tema. Y ahí fue cuando David me dijo, tienes que leerte Paperless. Uh-huh. Y cuéntame, David, ¿qué es Paperless? Para Paperless el que no sé. Es un libro de Divik Spark, es un bloguero, es un abogado, pero que escribe bastante en su blog, en Mac Sparky. Sí, y bueno, pues él cuenta un poco... Como es abogado, pues tiene que gestionar un montón de papeleo, ¿no? Uh-huh. Y él, digamos, que ha creado un flujo de trabajo que él expone en su libro. Este flujo de trabajo, la verdad es que coincide con muchos de los flujos de trabajo de alto rendimiento, ¿no? Que yo me he encontrado un poco por ahí, ¿no? Y, por ejemplo, cómo nombra él los archivos o cómo organiza él las carpetas. Curiosamente, yo empecé a organizar las carpetas y luego di con Paperless y resulta que las organizamos igual, ¿no? O sea que al final yo creo que vas llegando a esa intersección toda la gente que está pensando en estos temas, ¿no? Yo creo que es algo que al final creo que es una concordancia total. Y este hombre pues trabaja con también predica mucho el trabajar con TXT. No, yo he trabajado bastante con RTF, con texto enriquecido, sí, porque es lo más compatible con todos los procesadores de texto, uh-huh, o con todos los editores. Salvo que quieras ver algo en un teléfono, en un iPhone o en un iPad. Exactamente. A raíz de la salida de los teléfonos y de los sistemas como el iOS, pues el RTF tienes que tener un programa específico y no todos, y hay problemas. Así que todo el mundo se está al final volcando un poco a lo que es el TXT y al Markdown, ¿no? Uh-huh. Al sistema este de Markdown. Uh-huh. Y bueno, pues al final toda esta organización de notas, pues en TXT es súper compatible, porque un TXT tú lo puedes abrir en cualquier sitio. Además que es lo único que puede crear y editar tranquilamente sin ningún problema desde el iPhone, por ejemplo, y pasarlo al ordenador y recuperar ese archivo desde el ordenador y continuar editándolo tranquilamente o pasarte al iPad como quieras. Y... Vale, voy a intentar estructurar todo eso. O sea, que me estáis diciendo que, por un lado, se procesa todo lo que esté en papel, se consigue un PDF que sea legible, ¿vale?, para poder hacer búsquedas. Y por otro lado, toda la producción de notas que se haga, lo mejor, lo más práctico, lo más compatible es producir notas en TXT. Hasta sí, ahí, porque... Bien. Y yo te voy a explicar un poco lo del TXT, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú tienes una carpeta en Dropbox donde tú vas colocando todas tus notas, uh-huh, todas estas notas en TXT las puedes abrir en cualquier ordenador, en cualquier sistema, incluso en un PAL viejo o en un PC o yo qué sé, cualquier cosa. Uh-huh. Tú puedes abrir esa nota si tienes acceso a esa carpeta. Vale. Es así. Aparte de eso, todos estos archivos pesan muy poco. Muy poco, sí. Hay, uh-huh, algunos que no llegan ni al K. Uh-huh. 700 bytes, 600 bytes, depende de la nota que tú estés escribiendo. Y la tercera es que al final es una forma muy natural de escribir, porque cuando te acostumbras a ello, realmente tú en lo que te estás enfocando es en escribir. El problema de los procesadores de texto, y esto es un problema que yo siempre he vivido en mi oficio, que me dedico a las artes gráficas, es que cuando tú estás procesando texto, no estás escribiendo. Uh-huh. No sé si me explico. O sea, sí. Si tú abres el Word y pones a escribir... Estás adornando, me quieres decir. Claro, pero el adorno hay que hacerlo al final, ¿no? Uh-huh. En mi trabajo siempre ha habido como una especie de lenguajes semánticos para evitar eso. Y ahora con el Markdown, digamos que se ha universalizado. Todo el mundo puede hacer un formateo semántico de un TXT de manera que cuando tú ves el TXT lo puedes leer, pero, uh-huh, a la vez, si ese TXT lo pasas por un programa específico, vas a ver todo el formato. Vale. Vas a ver encabezados, vas a ver negritas, vas a ver itálicas y vas a ver listas o esquemas, outliners, pero todo. De todas formas, unas notas, digamos, personales para unas tareas, ¿de verdad que requieren mucha edición o mucho adorno? Pregunto, ¿un subrayado como mucho, una negrita, una cursiva, si acaso? ¿Algo más se necesita? Una cosa tan simple como una negrita te cuesta poner dos asteriscos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ¿qué trabajo te cuesta eso que quieres resaltar, ponerle un par de asteriscos delante o detrás? Uh-huh. Es decir, es una cosa que al principio te resulta un poco extraña, pero al final después es una cosa como automática. Y cuando quieres, yo qué sé, pues mandar un correo con esa lista, con esa nota que has escrito bien presentada, pues simplemente pues, utiliza tu programa favorito de Markdown y lo mandas por mail. Y tienes un texto que está formateado y parece que, pues yo qué sé, igual que esté formateado por Pages. Digamos que se trata de producir un TXT con unas normas, unas pautas, que nos garantice la compatibilidad, tanto en el contenido como en la forma de ese texto, ¿no? Estoy en lo cierto, entiendo bien. Así es. Y que son compatibles tanto hacia atrás, con ordenadores bien antiguos, como hacia adelante. Petit malin. La nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa causette, passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un piètre voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Accident. Bien. Entonces, en este tema concretamente, ¿qué aplicaciones usáis vosotros en el tema de subir una nota a Dropbox o a donde sea? O digamos, introducir el texto mediante un iPhone, un iPad o lo que sea. ¿Qué usáis los dos? Empiezo. Yo, el problema de esto también es que normalmente al final te encuentras en la caja de herramientas con 6 destornilladores iguales, ¿sabes? Entonces, yo te voy a decir lo que utilizo ahora, pero eso no quiere decir que sea lo mejor ni lo más. O sea, que es algo más, ¿vale? Bien. Y voy a hablar de pocos programas para no liarla mucho. Entonces, uh-huh. El primero es Brightroom por la capacidad de búsqueda y bien, ahí escribo mis notas, ¿vale? Si es una nota muy rápida, también utilizo Draps, que sabéis que se abre y te pones a escribir rápidamente y ya está, ¿no? Uh-huh. Y luego, si estoy escribiendo un artículo, uso Byword, porque lo sincronizo por iCloud en vez de por Dropbox y también lo tengo tanto en el iPad como en el Mac. Entonces, uh-huh. Digamos que me permite hacer textos más largos y si estoy trabajando en un artículo o algo más estudiado, ¿no? Si es una nota de texto, uso Brightroom, pero si estoy utilizando... estoy escribiendo algo más largo, estoy utilizando Byword. Depende de lo que esté escribiendo. Y luego, en iOS utilizo mucho también Notesy. Nebulous Notes. Porque Nebulous te permite utilizar todas las carpetas de Dropbox, no solo la de notas. Vale. Y luego en el Mac yo utilizo NVAlt, que es el Forte Notational Velocity. Uh-huh. Y luego Brightroom también y Byword. Es lo que principalmente utilizo. Bien. Esas notas que produces con esas distintas aplicaciones y estas distintas plataformas van a un almacenamiento online, entiendo, Dropbox, por ejemplo. Sí, va todo a una carpeta de Dropbox. Va todo a una carpeta de Dropbox. Tienes que probar, David, la de Elements, que no sé si la conoces. Sí, la tengo. Lo que pasa es que ya no la voy a nombrar. Al final, después de toda, al final con la que me quedo es con esa, no sé por qué. Pero llaman gustos. Sí, sí. Es como la de Notesy o la de Writing Kit, que no sé si la has utilizado. A mí se me cuelga mucho. ¿Se te cuelga? Sí, a mí se me cuelga mucho. Y entonces se me hace incómodo trabajar con ella. Lo que me sorprende es que tengáis tanto un abanico tan amplio de aplicaciones. Quiero decir que yo ya sé que la App Store tiene un montón de cosas y en este campo más, ¿no? Pero es que, por ejemplo, y entiendo que los usos que uno quiera conseguir pues pueden ser distintos. Es decir, no es lo mismo redactar un post que redactar una nota. Y por lo tanto, pues entiendo que la aplicación pueda ser distinta. Pero muchas veces yo sí que tendería, digamos, a reducir. Es decir, a decir, bueno, tengo dos usos claros, pues dos aplicaciones, no más. Y veo que habéis probado de todo y que esto evoluciona y que hoy me decís esto, pero igual mañana habéis cambiado ya, o me equivoco. Pero es que las aplicaciones por detrás van cambiando. Entonces, por ejemplo, lo que te permite hacer Byword, a lo mejor te gusta más la estética que tiene Byword, pero después resulta que para crear carpeta o moverte por dentro de Dropbox, te gusta más IA Writer, por uh-huh. ejemplo. O resulta que, yo qué sé, pues la previsualización que te hace de Markdown Elements, pues te gusta más. Entonces, es ahí. O te propone unos botones adicionales en el teclado con los que tú tienes acceso a los símbolos que utilizas en Markdown, que al final son 4 símbolos, pero si los tienes fácilmente accesibles, pues igual te resulta más fácil. Entonces, que depende un poco mucho de eso. La de Drafts es realmente buena porque te permite tomar la nota al vuelo y boom, y guardarla o mandarla a hacer con ella lo que quieras o recuperarla en un segundo momento. Entonces, ¿ya lo tienes resuelto? Podías hacerlo perfectamente con las notas que vienen en el sistema. Ahora que están sincronizadas entre todo. Pero antes de Mountain Lion, eso no lo había. Y había que buscarse un poco la vida con Dropbox. Sí, pero hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que ByWord, si te sirve para utilizar y escribir un artículo, si lo estás utilizando en el iPad, tienes una línea más en el teclado que te viene muy bien para formatear texto. Entonces, hay veces que las cosas no son gratuitas, ¿no? Y BrightRun es lo que te digo yo, para una nota rápida, para buscar y para mirar y para escribir algo que quieres un poco más elaborado, pero sin llegar a ser un artículo, pues me vale. O sea, depende de lo que yo quiera hacer, pues voy a usar un destornillador o otro destornillador distinto. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que pasa, claro, es que vas probando destornilladores a ver cuál es el que más se adapta a tu mano y cuál es el que te gusta más. Bueno, es si quisiéramos hacer un trabajo colaborativo, el mero hecho de tenerlo en Dropbox ya nos asegura, digamos, esa compatibilidad y ese acceso de varias personas, o nos tenemos que preocupar ya a nivel de la aplicación y tenemos que buscar una que sincronice bien entre varios usuarios. No sé si eso se os plantea este problema en vuestras tareas diarias o no. Para texto, cualquiera de las aplicaciones que tiene acceso a Dropbox te sincroniza sin problema. Sin problemas, ¿no? Sí, sí. Si ya quieres hacer algo más colaborativo en plan, bueno, en plan wiki o algo así, si es entre Macs, VoodooPad. VoodooPad está muy bien. Lo que pasa es que ya estamos hablando de un archivo que se crea y se genera el solo y no es tan fácilmente exporta muy bien, pero tú desde un PC no tienes acceso a esos datos, en principio. Vale. Vale, pues entonces entiendo que por una parte tenemos unos documentos escaneados en los que puedo hacer búsquedas, por otro tengo yo unas notas que produzco que salen de mi dispositivo de mi ordenador y que produzco con una de estas aplicaciones y que archivo en Dropbox. Sigamos el proceso, David. Sigue contándonos. Bueno, cuando tú estás capturando todos estos datos, tanto el archivo digital como tus notas, los tienes que dar un nombre. Hay que dar un nombre a ese archivo para que luego pueda ser buscable, encontrable y procesable, ¿no? Importantísimo el nombre. Claro, sí. Porque si no, no tiene sentido. Estuvimos hablando, Manuel y yo, del tema de etiquetas a través de correos. Sí. Y yo le comenté que lo de las etiquetas para mí tiene dos pegas. La primera, que con el rollo del sandbox que están montando en OS X, tienen los días contados. Esto se va a morir porque no van a permitir ese tipo de accesos o los van a restringir muchísimo. Y luego la segunda es que para etiquetar te puedes estar etiquetando toda la vida y eso conlleva un trabajo enorme. Y no solo eso. La experiencia que yo tengo es que puede ser hasta contraproducente. Es decir, o tiene que estar muy bien tu sistema de etiquetado o al final es un caos absoluto y es peor que no tener nada etiquetado. Claro, al final tienes ahí una morralla en una carpeta y no sabes ni lo que es. Es que el problema de esto es que, o sea, bueno, no es el problema, también es la virtud. Tienes que pegarte un curro antes de empezar con el sistema, planteártelo muy bien, y ahí es cuando hablamos antes del tema de los mapas mentales, pues hacerte un esquema de etiqueta, un esquema de carpeta, es decir, yo voy a seguir siempre esta jerarquía y esto va a ser siempre así, y tener ese esquema bien visible en la habitación, es decir, allí donde estés trabajando, tenerlo siempre visible y ser siempre fiel a ese esquema. En el momento que, pues yo qué sé, si estás etiquetando y empiezas a inventarte etiquetas nuevas, a duplicar etiquetas, ahí empiezan los problemas. Sobre todo cuando, claro, no cuando lo haces, sino cuando quieres recuperar algo. Bueno, yo no uso etiquetas como tal. Uso etiquetas, pero de otra manera, ¿no? Lo que hago es que coloco una palabra clave que pueda servir de búsqueda en Spotlight, tanto dentro del documento como fuera. Si, por ejemplo, estamos hablando de notas, muchas veces las etiquetas las pongo con arroba, ¿no? Arroba juegos de mesa. Pues ya sé que ese archivo, si pongo arroba juegos de mesa en Spotlight, me va a salir una lista con todas las notas que tengo así, con arroba juegos de mesa, porque lo bueno también de los archivos TXT es que es puzzle y busca dentro de ellos. Dentro, ¿no? O sea, que estás metiendo esas etiquetas, entre comillas, dentro del archivo. Sí, vale. Sí, no, cuando no, lo genero. No lo estás metiendo en el nombre del archivo, ¿verdad? También lo hago, es que depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, si las etiquetas, para decirlo de alguna manera, para mí son genéricas. Yo no intento poner muchas etiquetas y solo siempre tener las notas con una o dos etiquetas como mucho, uh-huh, y que me sirvan como una referencia más a lo que es el título por si acaso quiero buscar, pues sí, un poco en bruto. Realmente Spotlight busca dentro del archivo y creo que no hay mejor palabra clave que esa, ¿no? Realmente. Yo que hago muchas búsquedas todos los días en mis documentos, que son de Word la inmensa mayoría de las veces, pues realmente Spotlight trabaja muy bien, muy bien, muy bien. Y siempre me encuentra lo que busco. Entonces, el propio texto, digamos que ahí está la información, ¿no? ¿Necesitas algo más? El nombre. Bueno, en el nombre, yo los nombres los suelo formatear. Entonces, yo lo que tengo en el escritorio es una carpeta que pone proceso. Bien. Todo lo que proceso digitalmente y no son notas va directamente a esa carpeta. Uh-huh. Todas las notas que proceso y acaban procesadas empiezan con un subguión, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que va a la carpeta proceso está bajo el mando de Hassel. Y si Hassel no lo procesa, es que lo he etiquetado mal o he puesto el nombre mal. Uh-huh. Porque yo tengo puesta, pues, 15 o 20 sistemas de procesado en Hassel que, uh-huh, me los va a meter en una carpeta o en otra dependiendo de lo que yo ponga en el título de ese, uh-huh, archivo. Vale. O incluso puedo hacer que Hassel busque dentro, si es un PDF o un archivo de texto, que busque dentro de ese archivo de texto y busque una palabra clave que yo le diga para que me coloque el título que yo quiero y automáticamente me lo archive. Vale. ¿Vale? Danos una idea de esa estructura de nombres que pones para ilustrarnos. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, ¿en el campo del trabajo empieza por trabajo? ¿Cómo es esa estructura de nombres? Dependiendo de lo que sea, yo suelo utilizar dos sistemas. El primero de ellos es empezar con la fecha, con primero el año, después, ajá, el mes y luego el día, porque los ordenadores sabemos que entienden mucho mejor ese sistema. Vale. Y después, de qué se trata y luego una pequeña descripción, ¿no? Todo separado con guiones. Entonces, por ejemplo, si es la factura del gas, por poner un ejemplo práctico, ¿eh? Ajá. Si es la factura del gas, directamente pondría la fecha. Por ejemplo, 2012, octubre. Ahí no pongo el día. Luego, uh-huh, pondría guión, factura gas, vale, guión, gas natural. Uh-huh. ¿No? Y eso automáticamente Hassel me lo va a colocar en la carpeta de facturas y dentro de gas natural. Y dentro de gas natural me lo va a colocar por año, si es del 2012, si es del 2011 o si es del 2010. Vale, de acuerdo. ¿Mm? Eso es lo que, por ejemplo, puedo hacer con las facturas del gas. Para eso también, por ejemplo, dependiendo, uso TestExpander, ¿no? Obviamente, con TestExpander, pues directamente pongo factura de gas y ya automáticamente me pone la fecha, factura de gas, gas natural, ¿no? Mm. Si es de Iberdrola, pues pondría otra cosa, claro, obviamente. Pero de momento lo tengo así. Vale. Y luego utilizo, si es para proyectos o para cosas que digamos, requieren una intervención creativa mía, que son cosas que yo estoy haciendo, no pongo primero la fecha. Digamos que lo que hago es que pongo primero para el nombre del proyecto, si es bislúdica, bislúdica, si es 9 decibelios, 9 decibelios, subguión, 9 decibelios, por ejemplo, guión, y si estoy trabajando en un proyecto, pues pongo primero la fecha y luego ya el proyecto o el artículo en el que estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Para que cuando yo vea la lista, por ejemplo, de TXT, si es un TXT o si es un archivo digital, automáticamente me salen todos los archivos de 9 decibelios juntos y luego ya están catalogados por fecha o por fecha, el nombre, claro, del artículo o por lo que sea. Uh-huh. Vale. Lo hago así. Manolo, ¿tú haces lo mismo? Yo intento hacer lo mismo, Filip. Intento hacer lo mismo porque yo me peleo con Hassel. Hassel, básicamente, habría que estudiar una carrera para saber utilizar y para saber exprimir Hassel. Yo intento hacer lo mismo. Es decir, yo cojo el sistema que venía en paperless, en el libro, e intento adaptarlo un poco a eso. Tengo la estructura de carpeta exactamente igual, una Z, y nada, pues yo lo que hago es que le añado el nombre, ya sea, ya intento ponerle el nombre bien, y hago que Hassel le añada ese nombre como comentario de Spotlight, y a raíz de esa nota de Spotlight, me lo, o sea, ya, digamos, me lo dispone en las carpetas. y ya está, básicamente está así. Cuando me encuentro algo que está fuera de la Z, o sea, dentro de una carpeta que tiene todo este archivo AZ, algo que está fuera de sitio, lo veo rápido. Porque se puede utilizar códigos de colores y demás, y en el momento en que hay algo que está fuera de su sitio o que simplemente no está en una carpeta, ya vas y repasas, vale, pero la regla, pero, y la adaptas. Pero entiendo que Heiser, digamos, es un... yo lo entiendo como un paso posterior, es decir, es un paso para perfeccionar esto, para automatizar todo este proceso, que sin duda es necesario, pero que es muy posterior. O sea, estamos creando un sistema y yo ya me conformaría de momento con poner yo los nombres y saber qué estructura querer aplicar, para luego ya veremos con el tiempo cómo automatizo esto, ¿no? Pues, pero esto es el paso fundamental es que una vez que has creado el sistema, lo automatices. Claro. Porque si lo automatizas, no falla. Como uh-huh. tú empieces a... Hoy de repente no me acuerdo que en vez de poner gas natural pongo otra cosa y esto se me cae. Tengo que empezar a corregir y arreglar cositas. Entonces, una vez que tengas claro ese esquema grande, esa estructura de carpetas que tú quieres hacer, o el momento en que te surjan cosas que no son las que normalmente te surgen, que tengas digamos, algún recurso para encajarla en tu sistema. Y te digo, lo de Heiser es espectacular. Sí, sí, sin duda, pero eso merece años de estudio porque realmente no es para menos. O sea, entiendo que esa lo que me estáis hablando de los nombres de los archivos, entiendo que eso se aplica a las carpetas, ¿o no es así? Sí, ¿o sí. las carpetas llevan otro sistema de clasificación? Hombre, puedes aplicarlo a las carpetas si quieres, pero lo suyo es que todos los archivos que tú vayas archivando en tu sistema lleven un mismo esquema de nombre. Entonces, por ejemplo, David no utiliza fechas en todo. Yo, digamos, seguí a pie juntillas el esquema de este hombre y siempre pongo la fecha. Entonces yo, o sea, lo tuyo siempre empieza por una fecha. Lo mío empieza por la fecha, pero bueno, yo la fecha no la pongo yo a mano, sino que la fecha, gracias a una carpeta, que en un alarde de originalidad llamo arroba proceso, uh-huh. La tengo, o sea, tengo dentro de esa carpeta 5 carpetas más, y en función de lo que quiero hacer con ese archivo, pues si quiero simplemente añadirle la fecha, quiero que me lo archive tal cual está, pues lo lanzo a una carpeta o a otra, y automáticamente se hace todo. Claro, pero yo, por ejemplo, no puedo hacer todo ese sistema de fechas porque me crea un lío. Yo, por ejemplo, si me bajo las reglas de un juego de mesa que quiero leer, a mí me interesa más ponerle primero el nombre del juego, uh-huh. para poder encontrarle luego por orden alfabético. Entonces, si yo me voy a la carpeta de juegos de mesa y la despliego, pues automáticamente me sale toda la lista de archivos que tengo de juegos de mesa colocada por orden alfabético por el nombre del juego. En cambio, si coloco la fecha ahí, me monta un lío y ahí realmente que la fecha me la ponga en el nombre, pues me da igual, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo que quiero es leer un archivo PDF que ha sido generado, me da igual cuándo. Yo te digo, en ese caso. Por eso tengo esta división en esta carpeta de proceso en función de lo que quiera hacer. Es decir, si lo quiero archivar. Porque, claro, yo entiendo el poner la fecha al principio de un archivo. Me alcanza, lo entiendo, pero no lo veo en una carpeta. Para mí no es práctico eso. O sea, una carpeta para mí tiene que, desde mi punto de vista personal, tiene que indicar el tema o yo qué sé, empezando por separar por trabajo o no trabajo, pero desde luego no por una fecha, entiendo. Hombre, yo. Yo no lo tengo por fechas, las carpetas. Yo la fecha de las carpetas no tengo. Es decir, fecha los archivos sí, en las carpetas en ninguna. Carpetas con fecha, las que se refieren, por ejemplo, como lo que dice David, yo qué sé, pues archivo de facturas del gas, pues ahí lo tienes todo. Es decir, tienes las de este año, las del pasado, las anterior, y si estás buscando algo en concreto, vas a la carpeta del año. No tienes un listado con 70 facturas del gas de los últimos 5 años. Ajá. Vale. Claro, yo por ejemplo, mira, facturas así, tengo compras y servicios, va por año, y luego gas, luz y móvil, ¿no? Que son las principales que yo escaneo, uh-huh. y van por año también. Entonces ahí está todo. Y si voy a la de trabajo, pues nóminas, y pone nóminas, y ya ahí sí. Luego ya están divididas por meses, ¿no? Uh-huh. Pero es así, ¿ves? Por ejemplo, empieza por la fecha, porque me interesa saber, para mí lo más importante es la fecha, y luego ya guión, nómina. Es vale. como lo tengo yo dividido. Por lo tanto, ahí hay que tener una dosis de flexibilidad o, digamos, de sentido común, ¿no? Es decir, no tiene por qué empezar todo por una fecha, puede ser muy práctico o puede no serlo, ¿no? En esa estructura, lógicamente. Lo que no puede ser inmutable, hay que ser flexible, uh-huh. ¿no? Y yo, por ejemplo, he guardado cosas en carpetas y luego le he cambiado el nombre a todo, ¿no? Y para eso uso un programita que hay en Mac que se llama Rename It, que es bastante económico y te permite hacer todo ese tipo de cosas, muy simplemente, ¿no? Y puedes hacer cambiar el nombre por lotes a un montón de archivos a la vez. Entonces, pues mira. Bueno, entonces hemos producido una cantidad impresionante ya de documentos, unos escaneados, otros que hemos producido a través de un procesador de texto, vamos a decir, muy básico de texto. Y ya texto estamos plano. estamos clasificando todos estos papeles. Siguiente paso, porque todavía no hemos entrado, digamos, entiendo que hemos clasificado unas facturas, hemos clasificado incluso unas tareas, unas notas. ¿Cómo sigue tu proceso, David? Pues una vez que está en esa carpeta, ya Hazel, que bueno, sí, es Hazel es exprimible a tope, pero también hay que tener en cuenta que lo más básico, pues realmente en 15 minutos lo estás haciendo, ¿no? Que es, si la carpeta, si este archivo tiene el nombre tal, me lo pones aquí, y chimpún. O sea, que también es todo lo duro que tú quieras que sea, ¿no? O sea, que si quieres que sea sencillo, será sencillo. Y ahí ya, en ese aspecto yo ya me olvido. Y entonces lo que hago es que de vez en cuando entro en esa carpeta y todo lo que veo que sigue ahí es que Hazel no ha sabido reconocerlo. Y por lo tanto, una de dos, o lo ha etiquetado mal o necesita que un nuevo proceso en Hazel para que lo guarde en algún sitio. Por lo tanto, es lo que hago. Sí, o haces un nuevo proceso o manualmente, digamos, diriges esos documentos sueltos hacia la carpeta correspondiente, correcta o... No, todo lo que tengo en proceso tiene que ser Hazel capaz de hacerlo, meter en una carpeta específica. Entonces, si yo, por ejemplo, mira, ahora estoy escaneando unas revistas que te he comentado antes, ¿no? Y eso Hazel todavía no lo sabe colocar porque las he estado escaneando esta semana. Entonces, están ahí todavía en esa carpeta de proceso. Yo ahora lo que tengo que hacer es a Hazel un proceso o unas órdenes para que me lo guarde en la carpeta que yo le diga. Y una vez que haga eso, automáticamente pues desaparecerán de esa carpeta. Tiene que aprender, claro. Tienes que enseñarle, digamos, cada vez que hay un proceso nuevo, lógicamente. Vale. Efectivamente. O sea, ese proceso te toca trabajarlo, pero una vez que ya está hecho, ya no lo tienes que hacer más. Ya está hecho. Y luego, aparte de eso, tengo una hoja donde todos los procesos normales los tengo ahí puestos. Si viene una factura del gas o viene una factura de la luz, con echarle un vistazo, pues sé que cuál es el sniper que necesito en TestExpander para ponérselo y directamente él ya me pone el nombre una vez escaneado y automáticamente Hazel me lo guarda a su sitio. Vale. Digamos que tienes ya toda la información guardada, pero todavía no me habíais hablado ninguno de los dos de priorizar una información sobre otra. Y aquí ya me meto en el tema de las tareas. Habéis clasificado todos estos documentos, pero yo todavía no sé cómo distinguir lo que es urgente de lo que no lo es, o lo que es una tarea de lo que no lo es. ¿Cómo hacéis todo eso? Hemos estado mezclando dos cosas, Felipe. Hemos estado mezclando el sistema GTD que utilizamos, el sistema de tareas que utilizamos cada uno, con el sistema de organización de archivos. Entonces, aunque puedan coincidir en algunos aspectos, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, sí. Totalmente distintas. Es decir, una cosa es cómo vas a archivar toda la información que tienes en tu ordenador, de manera que sepas dónde está o de manera que la encuentres cuando la necesites, que digamos que es poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y otra cosa es, digamos, la gestión de tareas, claro, la gestión de listas. Claro, lo primero, organizar la información, pero entiendo que esa organización ya, en el punto en el que estamos ahora, tiene que distinguir, digamos, de hacer una distinción, entiendo yo, o por lo menos en esa estructura de carpetas, entre tareas o documentos, digamos, que solamente se archivan. ¿Cómo hacéis esto? ¿O todavía no hemos llegado a ese punto? Son dos cosas diferentes, ¿no? Y esto es tu archivo digital, por decirlo de alguna manera, donde tú guardas todo, es tu archivador, ¿no? Bien. Y ese archivador es tu referencia. Eso te sirve para tenerlo ahí si necesitas esos datos. ¿No? Yo si quiero buscar algo, directamente voy al Spotlight, le doy a buscar y automáticamente me salen. Vale. Eso es lo bueno de tenerlo digital, aparte de que lo puedes duplicar, ¿no? Incluso lo puedes duplicar y enviar y quedarte con una copia. No es como algo físico, no es como un archivador físico al que se refería, por ejemplo, en el sistema GTD, habla de archivadores físicos, de tener un archivador ahí en tu despacho con la A a la Z en carpetas y vas metiendo ahí las cosas, ¿no? El seguro de la casa, el seguro, la hipoteca. pues todo esto, según el sistema paperless, lo que tienes que hacer es escanearlo y tenerlo en el ordenador. Vale. Y lo otro, da igual, lo guardas en una caja de cartón y lo dejas por ahí porque ya te da lo mismo. Ya lo tienes en digital, si lo necesitas o necesitas revisarlo directamente, lo buscas y ahí está. Vale. ¿No? Por lo tanto, lo que hemos hecho es organizar hasta ahora y nada más. Sí, todo nuestro material de referencia. Y ahora estamos hablando de las tareas, ¿no? Bien. Ahí está. Es decir, hasta aquí, Filip, cada vez que te pregunten en casa dónde está la factura de no sé qué, ya sabes dónde la tienes. Ya la has escaneado, la has guardado, es accesible. Perfecto. ¿Quieres la factura de la electricidad de 2006? Aquí está. Todas, las que quieras. Perfecto. Lo hemos guardado y ya vamos a encontrarlo con Spotlight muy fácilmente. Perfecto. Siguiente paso. Aquí empieza la pelea. Aquí empieza la pelea porque esta gente me hizo pasarme a OmniFocus. Y ahora me entero que David ha abandonado el barco de OmniFocus. O sea, después de hacerme llegar libros fantásticos y sugerirme tutoriales y cosas que tenía que ver y qué hacer, ahora me entero de que ha abandonado OmniFocus, ahora que yo he visto la luz. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandándonos tus mensajes. Nos puedes encontrar en icharlas.es o más. Nos puedes encontrar. A tu momento, que me recupere. Espera. Es un círculo vicioso ya, ¿eh? Esto es como lo del telediario, ya no me recupero. Venga. Nos puedes encontrar o no. Venga. No. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.